un modo directo, inmediato. Ese otro siempre ya un amigo, un hermano, una pareja, un enemigo. Ni siquiera la comunicación, tal como la entendemos, es un vector. Eso considero 60 veces. No hay tal cosa como un canal sin ruido que transporta un pod, una idea, un mensaje que se confirma y se descodifica, etc. El ruido, la imposibilidad, la incomunicación son constitutivos de la comunicación. Del mismo modo de que la objetividad como resultado de una estructura es constitutiva del acceso al mundo, del acceso al objeto. No viene después. No es que primero toco la cosa y después la llamo organismo vivo. O primero toco, transformo y después llamo insumo o materia prima. No, ya accedo a eso, a ese conjunto, como materia prima. Ya accedo a eso como un cuerpo orgánico, como un organismo, como la Pachamama o como el organismo. En ese sentido es que digo, está ya ahí el problema del discurso. En el sentido que el problema del discurso es el problema de la configuración de la objetividad, el orden de sentido en virtud del cual accedemos de modo torpe a eso que llamamos mundo, naturaleza, otros seres, nuestra propia experiencia. Y esa opacidad, nos deja en la puerta del problema del sujeto. Porque decir que esa experiencia es opaca es lo mismo que decir, es lo mismo que decir. Que en tanto social, en tanto siempre ya social, la experiencia es solo accesible a sus protagonistas de modo imaginativo. Lo digo de otra manera. Lo social es solo accesible a sus protagonistas de modo imaginativo. Decir que es accesible a sus protagonistas de modo imaginario quiere decir, primero, que allí donde se presenta como una experiencia directa, esa experiencia directa, simple o inmediata está siempre ya estructurada socialmente. Lo digo entonces de otra manera. Decir que el tanto que social, la experiencia, eso pasa, es decir, que es imaginaria, que la experiencia subjetiva es imaginaria. Y decir que es imaginaria quiere decir otro, que está. Que por un lado es efecto, es el resultado de relaciones, de procesos de estructuración que son más que subjetivos, que condicionan, que modulan, que determinan la experiencia subjetiva desde su exterior. Que son excéntricos, que su causalidad es excéntrica, que viene de afuera, quiero decir. E insisto, cuando decimos que viene de afuera, esto nos sirve para pensar en marxismo y el psicoanálisis. De afuera, en el sentido de las relaciones sociales que determinan la experiencia del sujeto. Pero también de afuera, en el sentido de una afuera del pensamiento consciente, sino inconsciente como una exterioridad, como una otra escena, como algo que está afuera, detrás de la bambalina, ¿sí? Que no es controlado, que no es del sujeto soberano del pensamiento, ¿sí? Desde afuera, desde lo exterior, desde una otra dimensión, por decirlo de alguna manera. Entonces, imaginario quiere decir que esas determinaciones son exteriores, excéntricas, pero que funcionan en tanto se experimenta de modo concéntrico. ¿De modo? Concéntrico. ¿No? ¿No se entiende? No se entiende. No. Que cuando decimos imaginario decimos dos cosas, ¿sí? La experiencia subjetiva es imaginaria, ¿sí? O la experiencia de lo social es accesible a su sujeto. Solo de modo imaginario quiere decir dos cosas. Primero, que le viene de afuera. Segundo, que lo propio de esa experiencia es experimentarse como siendo autocentrado. Que le viene de afuera, pero se experimenta como una interioridad. En esa experiencia excéntrica, ¿sí? O determinada, causada de modo excéntrico por su exterior, el sujeto imagina ser el centro de su experiencia. De su condición de evidencia, de datos, de relaciones es el resultado de una operación ideológica, de la operación mediante la cual ese orden móvil de relaciones semióticas, de proliferación, de articulaciones significantes, se estabiliza, funciona como una estructura. La estructura no es dada, la estructura es el resultado de un proceso de estructuración. Un proceso de estructuración tiene que, para efectivamente funcionar como una estructuración, tiene que darse alguna suerte de estabilidad, si no es una estructuración. No es un caos. Cuando pensamos que los órdenes de sentido son el resultado de procesos de configuración, lo que estamos haciendo es el sentido. No, no lo hay. Entonces, el problema tiene que ver con lidiar en algún punto con el sinsentido. Si perduran los sistemas de relaciones, si perduran las estructuras, si perduran los discursos, es porque necesitamos algún sentido. Para no suicidarnos antes de nacer, para tener algún tipo de experiencia en comunidad con otro, para pensar que vale la pena aprender a hablar, a hacer cosas, a aguantar hasta morir, cada uno. Pero es eso, ¿sí? Cuando decíamos al principio, bueno, algo tiene que ver la religión con la ideología, de alguna manera la religión se hace cargo de esas grandes preguntas, de la muerte, del dolor, de la tragedia. Hay algo en que exista el lenguaje, en que exista el discurso, que tiene que ver con nuestra propia insistencia, con nuestro propio deseo, con nuestra necesidad vital de que exista. De que exista el sentido, de que exista el lazo social, de que exista el amor, de que exista el acceso al otro, el acceso a las cosas, la verdad. ¿Sí? En ese punto, es que interviene el aporte de la teoría psicoanalítica para pensar el problema del discurso. Porque ese punto no es enteramente significante. Ese punto es subjetivo, ese punto es afectivo. Esa necesidad de que exista un sentido, esa necesidad de que sea posible la comunicación, que sea posible la verdad, esa necesidad tiene mucho de afectivo. ¿Ese sentido se basaría en necesidades? ¿Necesidades orgánicas? No. Por lo que dije la semana pasada, necesidad de deseo. Chao, me llevas como a parte. Lo que quiero es Pero porque la ideología es afectiva? ¿Cómo? ¿Por qué decís que eso afectivo en la ideología? Porque tiene que ver con esa dimensión. Bueno, ya voy a contar. Ahora, ya te digo en qué sentido lo puedo responder ahora, sino lo pensemos, ¿sí? Por un lado, una estructura no es para que no es una estructura cerrada, ¿sí? Pero para que funcione, tiene que haber un elemento de estructura que funciona como sea, ¿sí? Podemos decir en términos significantes, un elemento significante acolcha el sentido que tiene la proliferación de las relaciones significantes y vuelve estable el sistema de las relaciones significantes. ¿Sí? ¿Esto funciona para un sistema de la lengua? No, funciona como un campo de impulso. Hay un significante que funciona, podríamos decir, en una zona de las relaciones de significación con significante A. Nosotros la venimos a tener como la operación ideológica, como la totalización de un campo de sentido. Podríamos pensar entonces que el problema ideológico tiene que ver justamente con ese problema de cómo relaciones en algún sentido flotantes, y flotantes quiere decir inestables, se estabilizan. Entonces, eso que llamamos estructura y que tenemos que pensar como al principio, ¿sí? Como, no sé, como por ejemplo en la teoría de Newton-Barre, viene primero la estructura de la lengua y luego las prácticas del habla que producen una dimensión secundaria que sería la ideológica. ¿Sí? Porque distorsiona, porque desplaza, significa no, acá primero es la dimensión retórica, primero es la distorsión, después está la literalidad. La literalidad es un efecto secundario, de segundo orden respecto de la distorsión. La distorsión es esa operación de totalización. Esa operación a partir de la cual un elemento significante funciona sosteniendo la estructuralidad del estructura. Funciona, podríamos decir, encarnando el metalenguaje. ¿En virtud de qué orden de sentido, en virtud de qué objetividad es que entendemos este conjunto de objetos? Entonces, ahí tenemos la operación de totalización, la operación de estabilización. Pero yo decía, ¿por qué esa totalidad significante funciona como una estructura? ¿Por qué se vuelve un sistema? ¿Por qué funciona? ¿Por qué dura? Ahí, la pregunta de por qué dura que aparece en la literatura. Yo decía, no es de una índole puramente significante de la operación. No es una índole puramente significante, es la pura articulación entre significantes que se organiza con una estructura de sentido. El hecho de que un elemento de la estructura funcione como centro, funcione sosteniendo la estructuralidad de la estructura, tiene que ver con una dimensión afectiva que es la necesidad de que funcione. En ese sentido, digo, la necesidad de que haya un sentido, o que haya sentido, o que la objetividad sea posible. No andaríamos por el mundo si no creyéramos que arriba es arriba, abajo es abajo, vos sos vos, yo soy yo. ¿Decide? Que cuando hablamos de las cosas nos entendemos, que voy hasta Chacarita es 6,50, ¿qué sé yo? No sé. Pero es en esa dimensión tan básica y tan tonta, alcanzarme un vaso de agua es no me des querosén porque me voy a morir. Eso es que nuestra necesidad práctica cotidiana. Tan sencillo como eso. Entonces, esa necesidad, si no me interesa su dimensión utilitaria, no es un problema de utilidad individual o social, que las cosas funcionen, que más o menos nos entendamos. Hay una necesidad afectiva de que no esté todo disolviéndose todo el tiempo en Bolivia, ¿sí? No podríamos hablar si tuviéramos que explicitar todo el tiempo el metalenguaje, ¿sí? Si tuviéramos que andar con un diccionario para pensar el sentido de cada palabra. Entonces tenemos un diccionario, el diccionario, el diccionario. desaparecer nos sirve la sociedad, el mundo, la naturaleza, Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es afectivo, es existencial. No existimos sin esa posibilidad, o sin esa necesidad, o sin ese deseo. Por esa experiencia todo el tiempo fracasa. Nos vuelve, ¿sí?, en nuestra propia cara, el fracaso, ¿sí?, el acceso al mundo, el acceso al otro, el sentido, de la trascendencia. Sí, en realidad quería ver si había entendido. Entonces sería que esta operación... Claro, no, nadie entendió nada. Que esta operación totalizadora se vuelve sistema porque y dura en el tiempo porque por esta necesidad afectiva de que haya un sentido, de que las cosas tengan sentido. Entonces, ¿qué corte posible puede hacer una revolución? No puede hacer un corte posible. Claro. Es que por eso la duración del capitalismo. No, ahí el problema, eso no quiere decir que no sea posible la transformación. Todo lo contrario, la transformación está a la orden del día. ¿Sí? Porque esas estructuras no son fijas, no son garantizadas, son tan fuertes como débiles. Son tan estructuradas como precarias. Su necesidad de estructuración es su propia debilidad. Lo que no hay es un esquema de comprensión del problema que nos permita distinguir estabilidad, reproducción y revolución. Yo te podría decir, la imagen de la revolución total es en sí misma una suerte de totalización. Todo cambia de pronto, todo. Eso supone una concepción del tiempo, una concepción de la transformación, un montón de supuestos que habría que pensar, ¿sí? Entonces, ya es, no sé, 3-4 materias más. Pero vos tenés que pensar, por ejemplo, de qué manera la revolución no es un dato, sino que es un proceso. Un proceso de configuración, ¿sí? O sea, puede ser ella misma pensada en su propia configuración. Si no, es un dato. ¿Sí? Vamos a esperar la revolución, porque sabe cómo va a llegar. Tiene mucho de la figura del milagro, tiene mucho de la justicia final, cuando está la genealogía bíblica, la revolución. Es otra discusión. Pero, ¿me entendés lo que estoy diciendo? Sí. Esto no quiere decir desde ningún punto de vista que no hay transformación social, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que se complica es cómo ordenamos esas figuras, porque las tenemos organizadas de un modo súper importante. Reproducción, transformación. Reproducción, revolución. Esto tiene otra. Por eso decía yo, también tiene consecuencias políticas. Porque, bueno, quien quiera darse un programa de acción revolucionario, bueno, tendrá que pensar qué cosa es eso. ¿Sí? Otra mano. Antes, ¿sí? Decimos, es un resto, lo vemos porque sobra, porque es algo que consistencia mutua entre esa dimensión subjetiva y la estructuración, la relación simbólica. Una consistencia mutua, una dialéctica. Un tejido que se va trazando en común. ¿Con la teoría de qué? Pero para que eso funcione como sistema, hay un elemento que subvierte la universalidad. Todas son mercancías en virtud de que hay una mercancía para todos. Que hay una mercancía que siendo mercancía para todos. En ese sentido, la universalidad de la mercancía hace síntoma en el trabajo. No casualmente, ese es el lugar donde Marx identifica la debilidad de la estructura, la debilidad de la perduración de la estructura. La universalidad, es decir, la eternidad del orden de relaciones mercantiles. La eternidad y su duración infinita para todos los tiempos está sostenida por una mercancía que no lo es. En ese sentido va a decir Gide que Marx inventó el ciclo, inventó el concepto de ciclo. Todo universal hace ciclo, porque todo universal se presenta como una forma eterna, pero es el resultado de una operación que totaliza. Contenido de lo que pensaba. Es una máquina social, ¿no? la forma de nuestras relaciones sociales. Existe materialmente, prácticamente, como una objetividad social. El hecho de creer en sentido práctico es simplemente el hecho de ejercer prácticas que toman por sentada esa objetividad. En la medida en que la toman por sentada, la decimos de modo práctico. En ese punto, esto hace sentido con lo que venimos pensando, el problema del desconocimiento, si el desconocimiento es estructural, no tiene que ver con que uno conozca o no conozca, sepa o no sepa, sino que es estructural de la forma biológica en nuestras relaciones sociales. Eso es la creencia del estatuto social, que no hay opción, no se puede creer en la elección. Pero simultáneamente, en la medida, es que, como decía, todo, toda estructura está en algún sentido fallada, el hecho de que funcione como una objetividad, el hecho de que funcione socialmente como una objetividad que la demos por sentada, quiere decir que la fuerza de nuestra obediencia nos surge del éxito de esa estructura, surge de su fracaso. La reproducción ideológica, el hecho de que la interpelación funcione, el hecho de que asumamos la evidencia del sentido, que la palabra, que el discurso toca el objeto, que la palabra nombra la cosa, que la comunicación es posible, ¿verdad? El hecho de que toda esa maquinaria exterior, material, social, funcione con éxito, no depende de que es perfecto, depende de que es imperfecto. Nuestra obediencia, es decir, nuestra inscripción en esa maquinaria, que la creencia sea socialmente eficaz, no tiene que ver con que la totalización ideológica del campo del discurso sea perfecta. Tiene que ver con que es imperfecto. Porque funciona con un síntoma, porque es total en la medida en que algún elemento la subvierte, porque perdura en la medida en que es inestable. Cuando sostenemos con nuestras prácticas la universalidad, la objetividad de la experiencia, estamos creyendo. Cuando creemos de modo práctico cuando la operación de interpelación funciona, cuando el orden simbólico organiza la experiencia subjetiva, la provee de nombres que finalmente son siempre un poco ajenos, y que entonces funciona enajenando la experiencia singular, a la vez que en algún sentido formateándola, ordenándola, normalizándola, disponiéndola para un cierto orden de relaciones, de función de trabajo, etc. Cuando la operación de interpelación funciona, no es tanto porque ese orden de interpelación, porque el discurso, porque el orden simbólico sea perfecto, haya logrado una estabilidad, una eternidad, una universalidad perfecta, sino porque no lo es. Y porque lo que se experimenta en los lugares donde el orden simbólico falla es el sinsentido. Es el carácter contingente del orden. Es el carácter tautológico de la ley. Que las cosas son así porque son así. Y que no hay ninguna razón extra, anterior o posterior, que explique ni nuestro orden social, ni nuestra experiencia del mundo, ni por qué creemos lo que creemos. No hay ningún secreto, no hay ningún misterio. Ni el misterio de la vida, ni el misterio del discurso, ni el misterio del amor. Es eso insoportable. Es la experiencia del sin misterio, la experiencia del sin sentido, lo que estructuralmente evadimos, olvidamos, y mientras lo hacemos, entre otras cosas, reproducimos un orden social, un orden de relaciones, regímenes de significación, valores, representaciones, sistemas de ideas. Forzamos el control, pero es para que ordenemos el problema. proceso de esa configuración? Organizando la estructura de los vecinos. En momento. ¿Entienden en qué sentido digo, hay un primado de la retórica sobre la literalidad? La retórica es la articulación significante, ¿sí? La metonimia, la relación, ¿sí? La continuidad de los significantes y la metáfora, el efecto de significación, el momento afectivo. Sostienen la literalidad, sostienen eso que se presenta como el sentido primario. En ese sentido también digo, hay un primado de la ideología sobre el discurso. La operación de totalización de un campo en la que vuelve posible que funcione el interior de ese campo en régimen de la objetividad. Como condición productiva, ¿sí? No solamente como lo, entender lo que se dijo o no se dice. Ese campo cuando está totalizado hay cosas que ya no se pueden decir. Que no se pueden decir porque no hacen sentido, porque no las entiende nadie. Porque suenan anacrónicas o ridículas o un chiste. ¿Sí? Hay cosas que ya no se pueden decir. Eso es lo que realmente es el primado. Entonces, en ese sentido, la creencia es exterior. Cuando estamos al interior de su campo y seguimos su regla, queramos o no queramos, queramos o no queramos, somos todos reaccionarios políticos. No somos, ni queramos, ni queramos, también. Eso viene lo que hablamos. No son unas ideas malignas que alguien. No hay un sujeto de la historia, ni siquiera la clase dominante, no hay alguien que está por fuera de ese campo. Como trabaja ideológico en ese campo de organización de las organizaciones en su contra, sostienen esa objetividad. solución práctica, social. Pero ya colocamos este problema. Esa máquina exterior social funciona estructuralmente con afecto, con algo que no es plenamente exterior, plenamente social, ni tampoco de naturaleza estrictamente significada. Lo que nos falta ver es justamente cómo es, cómo esa microdinámica se organiza la experiencia cerebral. De qué manera es esta dialéctica entre significante y afecto la que podemos denominar sujeto. ¿Qué pasa con la interpelación? ¿Cómo pensamos este lugar de configuración subjetiva, que es el dispositivo de interpelación, si hay una dimensión que lo excede? Si hay una dimensión que funciona con la falla, con la falla del orden simbólico, con la falla del orden simbólico. De eso vamos a hablar los estudiantes. Thank you.